Bueno, si alguna vez nos hacía falta un poquito de música vertiginosa, hoy es el día. Hoy es el día de estar especialmente animado, porque vamos a aprender. Yo creo que esta tarde vamos a dedicar, si cabe, la primera parte. Bueno, lo primero y lo más educado en esta vida es presentar a las personas con las que vamos a compartir. Continuamos con Elvira, que se ha quedado con nosotros. Elvira, gracias por quedarte este ratito con nosotros compartiéndolo. Y esta tarde es la segunda vez, por lo menos en este programa, que tengo la fortuna de compartir la mesa y micrófono con miembros, con personas que pertenecen al colectivo Rata. El colectivo Rata es, bueno, lo primero de todo, buenas tardes a Jody López. Buenas tardes. Hola. Más fuerte, que te oiga España. Buenas tardes. Vale, eso es. Jody López es miembro de Rata y de miembro de Rata es Ari Moreno. ¿Sí? Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué es Rata? ¿Me lo podéis volver? Ya nos lo dijo, nos lo dijeron unas compañeras vuestras cuando estuvieron aquí, justamente cuando anunciábamos las movilizaciones del día 8 de marzo, que por cierto fue una tertulia interesantísima como la que creo que vamos a celebrar esta tarde nosotros aquí, y nos lo contaron. Pero como tenemos la costumbre de ir refrescando conceptos, porque no nos decís, ¿el acrónimo ese responde a qué? Bueno, la RATA es un acrónimo de Red de Autodefensa Transfeminista, porque entendemos la forma nuestra de militar desde la red y desde la autodefensa. Y por supuesto siempre con la perspectiva transfeminista. Red porque siempre estamos buscando la comunidad, el apoyo, encontrarnos, tejernos. Y la autodefensa porque entendemos que, como bien decía Elvira, ¿no?, hay un feminismo más institucional que un poco se deja aparte de los márgenes y tenemos que buscar nosotras mismas la forma de gestionar cómo nos defendemos y de qué nos defendemos. Entonces, Red de Autodefensa Transfeminista. Oye, Ari, ¿y qué es el transfeminismo? Wow. A ver. No pretendo que me hagas aquí un mini máster, ¿eh? Yo me vale con que me lances ideas, con que me lances conceptos. Frases que me hagan inteligible y digerible los conceptos, ¿no? Vale, o sea, también en la línea de lo que es la RATA, ¿no? Como que el transfeminismo nace en cierto sentido por identificarse fuera de una corriente bastante potente actualmente en el feminismo, pero que realmente no es muy numerosa, simplemente que tiene voces muy fuertes, que bueno, que hablamos de ellas como TERF, las personas que son TERF, que son personas que creen que dentro del feminismo, por diversos motivos, y cada persona tiene un motivo distinto, no entran las personas trans por distintos motivos, ¿no? Entonces, como es un debate que ahora está muy candente dentro del mundo del activismo y del feminismo, consideramos muy importante posicionarnos como transfeministas, como transinclusivas. Y eso también tiene una vinculación con todo el tema de que el feminismo no es solamente la opresión que sufren las mujeres que cuando nacieron dijeron que eran mujeres, sino todas las personas que el patriarcado puede oprimir y también vinculado con las opresiones de todo tipo, ¿no? Como que no solamente se centra en la diferencia entre hombre y mujer, sino en cómo históricamente el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, el racismo están entretejidos para crear estructuras que generen dinámicas de poder entre distintos grupos sociales. Entonces, el transfeminismo también pues, se puede llamar de otra forma que si activismo queer, por ejemplo, va en contra de todo esto, ¿no? No solamente de la propia opresión mucho más fácilmente identificable del patriarcado, sino contra todas estas estructuras que oprimen a distintos grupos de personas. ¿Sí? Wow. Este muchacho se explica bien, ¿no? Muy bien. Y, wow. Y yo remataría lo que ella ha estado planteando, diciendo que por todo eso que tú has explicado, también he explicado, el transfeminismo no solo se ocupa de incluir a las personas que están transitando o que han transitado, sino que se ocupa de todas esas personas que se encuentran en los márgenes por muy diversas razones. Por eso el transfeminismo es tan interseccional y por eso es tan inclusivo o debe serlo. Y ahí está la diferencia con ese otro feminismo que no da cabida, que pone puertas, que pone muros y no deja que todos los sujetos que están alrededor, tan atravesados por opresiones, entren dentro de lo que es el feminismo, que lo único que pretende es igualdad entre todas las personas que vivimos en este planeta, sean hombres, mujeres, binarias, no binarias, como cada quien se sienta. Es ha parecido genial tu explicación. Es que al final estamos entendiendo, a ver si yo me estoy... al final estamos hablando simplemente de que cada uno es cada uno, ¿no? O cada una es cada una, como decía el... mi compañero el técnico se ríe de mí, porque sí, no, hombre, porque cada cual pide en función de sus necesidades, pues como todo el mundo, ¿no? A fin de cuentas no estamos descubriendo ninguna América desconocida, ¿no? Estamos descubriendo simplemente que tus necesidades y mis necesidades tienen variables en función de lo que somos, tanto genéticamente como social y culturalmente estamos siendo influidos. Yo me acuerdo cuando estuvieron vuestras compañeras en marzo, me parece que Maru Florián a mí me descubrió el concepto de la interseccionalidad, cuando nos hablaba de que, bueno, que tú puedes sentirte relegada o relegado en un mundo en el que no te encuentras en armonía con el resto, no te encuentras en armonía con tu propio cuerpo, pero además tienes una serie de desigualdades que se añaden a todo eso, ¿no? Y es que a lo mejor que seas inmigrante, que seas negro o negra, que más cosas se le pueden añadir a todas esas cosas, que sean como una mochila que va cargándose de piedra. A la clase social a la que pertenece, al lugar en el que has nacido. Es que son tantísimas las cosas que nos van marcando a lo largo de la vida que la realidad es que lo que cada persona busca es ser esa persona misma, con todo lo que tenga encima. Y realmente tener espacio para ser. Se trata de ser. No de yo estoy por esto, yo soy. Y como yo soy, y tú eres, y tú eres, y tú eres, pues cabemos todo el mundo, debemos caber todo el mundo. Sí, pero socialmente hay una cuestión. Todo el mundo opinamos de todo, de todos, de todas, de todes, ¿no? ¿Eso estigmatiza hasta el punto de relegar, de discriminar, de minusvalorar, de arrinconar? ¿Cómo se vive desde la perspectiva en la que Rata, vuestro colectivo... aborda las dificultades de integración que podáis sentir con respecto a esa normalidad social que representa el mundo normal? Digo todo esto entrecomillado, ¿no? Que me cuesta trabajo. Pero poquito a poco vamos caminando, ¿no? Le digo por él, nos cuesta trabajo, pero hay que seguir avanzando. O sea, para empezar entendemos que opinar de todo tal vez sea válido, pero la opinión que más se debe tener en cuenta es la opinión de aquellas personas que están afectadas por eso de lo que hablamos, ¿no? O sea, opinar de lo que viven las personas trans sin ser una persona trans, hasta qué punto eso debe tener una validez para medidas políticas, activistas y de este estilo. Y desde la Rata, como que, bueno, y desde el transfeminismo, activismo queer, se habla mucho de que si nosotros vivimos en los márgenes, porque desde la normalidad, entendido la normalidad no como algo común, sino como una situación de poder. Cuando tú eres normal, tienes más poder porque tienes acceso a muchísimas más cosas. Que vivía en los márgenes, nuestra aspiración no es ser normales. No es. Porque ser normal significa que existe un margen. Queremos que todo eso se diluya, ¿no? Por lo menos como yo lo entiendo. Que pueda ser quien sea y que el sistema no determine absolutamente nada de cómo te insertas en el propio sistema mediante lo que tú eres. Creo que me he explicado fatal. No. O sea que es que, bueno, es rupturista, ¿no? Es muy rupturista, ¿no? Esa reflexión, ¿no? Vosotros entendéis que eso en el mundo en el que vivimos es complejo, ¿no? Si me permite. No, claro. Por favor. Yo lo vivo desde que la normalidad es... Subirlo un poquito. Así. La normalidad es una idea tan absurda, sobre todo cuando hablamos de personas feminizadas, pongamos aquí mujer, ¿no? Que en cuanto pesas 5 o 10 kilos más, ya no eres normal, ¿no? En cuanto tienes más cantidad de pelo o menos, ya no eres normal. En cuanto eres neurodivergente, que cuántas personas no son neurodivergentes, ya no eres normal. En cuanto envejeces, no eres normal. ¿Me explico? Es clarísimamente absurdísimo. Y ruptura, ¿en qué momento? En el momento en el que te lo ponen sobre la mesa, ¿no? Pero todo el mundo entendemos que lo normal, sobre todo en, inserte aquí mujer, ¿no? Pero estamos hablando de cualquier persona feminizada. Personas feminizadas son a las que se nos lee como mujer. Tú ves por la calle y dices, o mujer o mucha pluma. ¿Me explico? No sé si me explico. Sí, sí. Vale. Bueno, perdón. Que descríbeme una mujer normal. ¿Y cuántas de esas mujeres conocen? Eso no hablábamos hace más momento. Que mujer normal, bueno, pues el prototipo que nos están metiendo a diario continuamente en todos los medios y a todos los niveles. Y de hecho, por desgracia, lo que se ve también, que sobre todo, bueno, en la gente joven, en la demás edad, pero en la gente joven, pues parece que aspiran a ese modelo, ¿no? Porque se transforman, se hacen cosas, en fin, a mí eso me parece fuertísimo, fuertísimo. Y bueno, puedo... Esto es una tertulia, nos podemos hasta interrumpir, claro. Con todo, sin problema ninguno, sin rompernos los cascos, pero podemos ir sin problema, ¿eh? O sea, a mí cuando hablamos de normalidad se me viene mucho mirar al pasado, ¿no? Como cuando vemos estos dos cajones de normalidad y de margen, margen estando en una situación de poder bastante inferior, vemos como históricamente personas que han estado en el margen pasan a estar en la normalidad, ¿no? Y eso es de lo que estamos en contra. Es decir, pues cuando acabó el franquismo, las personas... gay y lesbiana seguían estando súper oprimidas, pues por la ley de peligrosidad social y tal. Entonces, muchas de estas personas de carácter pues más moderado, cuando consiguieron los derechos, pues a principios de los 2000 el matrimonio y todo este tipo de cosas, se volvieron parte de esa normalidad opresora que sigue oprimiendo los márgenes. Es decir, bueno, al final también esto es una crítica bastante anticapitalista de cómo el capitalismo acaba fagocitando todo eso que en un principio estuvo en el margen, luego pasa a estar en la normalidad y ahora es un instrumento de opresión hacia el margen, ¿no? Como las personas que ahora vivimos en el margen estamos oprimidas por las personas que antes compartían los mismos espacios que nosotros. Entonces... Sí, eso está sucediendo. Hombre, lo que hemos hablado antes de las feministas TERF, que hemos dicho estas que son las que excluyen a las personas trans, antes, pues... ¿Las feministas, puede repetir? TERF. O sea, son las siglas de, en inglés, feminismo trans exclusivo. Es decir, que exclusivo, sí, ¿no? Excluyente. Perdón. Entonces, pues al final, desde su inicio, el feminismo era anticapitalista, era pues a favor de todas las disidencias de género y sexuales, y con el paso del tiempo, cuando la mujer blanca, cis es que tu género se asigna con aquel que te pusieron a nacer. Es decir, una persona trans no es cis, o eres cis o eres trans. Entonces, cuando estas personas cis, TERF, ganan privilegio, se convierten en la... O sea, se ponen en la situación de poder y no quieren perder esos privilegios. No sé si me estoy explicando bien, no sé si quieres añadir claro, algo. Claro, yo explicaba hace poco... Desde el Mateo y Nurria nos pidieron a La Rata que hiciéramos una pequeña charla, una ponencia, sobre el transfeminismo también. Y hablábamos, decidí hablar en esa pequeña charla sobre la pirámide esta teórica tan conocida de capitalismo, patriarcado y racismo. Entonces, cómo todo se construye sobre esa santísima trinidad en la que antes el hombre cis blanco, clase media para arriba, eran los que ocupaban los espacios, ¿no? Eran los que accedían a los trabajos, eran los que tenían cargo. ¿Qué pasa? Que desde la lucha, desde abajo, algunos grupos acceden. En el momento en que una mujer puede votar, puede tener un trabajo, puede estudiar, sube un poco, pero si no rompe todas estas normas y todas estas estructuras, lo que hace es subir un escalón para seguir oprimiendo todo lo que hay debajo. Perpetúa de alguna manera el sistema. Por supuesto. Y la solución es un feminismo anticapitalista, es un feminismo antirracista y, por supuesto, que incluya todas las disidencias y géneros que haya y por haber, ¿sabes? Eso tiene que ver, Elvira, con lo que tú hablabas antes, ¿no? Del feminismo institucional y el feminismo de calle, ¿no? No sé si era de calle la palabra que tú utilizabas, ¿no? Yo he utilizado un feminismo que está a ras de suelo. A ras de suelo, ¿no? A ras de suelo. La calle y a ras de suelo son primas hermanas, ¿no? Hay una diferencia entonces, ¿no? O sea, hay una diferencia de equidistancia, más que de distancia, ¿no? Más de... yo he saltado el escalón y tú no. Y yo paso a una posición de poder que tú no tienes, ¿no? Respecto de el transfeminismo, ¿no? No sé si lo estoy entendiendo. Estaba hablando, sí, de que las feministas tradicionales, no tradicionales, porque Elvira es una feminista tradicional y es la más transfeminista de, toma, de Córdoba. ¿Eso qué? ¿Que está hablando bien y mal a la vez? ¿O cómo? No. ¿Qué? La, sí que creo que la llamamos feminismo blanco, ¿no? El feminismo este de mujer, entre comillas, normativa, porque es que yo no creo que exista ninguna mujer normativa. ¿Tiene más privilegios que cualquier otra mujer? Claro que sí. Una mujer que pese entre 50 y 60 kilos tiene más privilegios que una mujer que pesa 120. Explique. No, contéstame. Claro que sí. Sí, sí, no, te contesto, claro que sí. O claro una, sí, una está mujer... normativamente en perfectas condiciones de ropa en todas las tiendas, o sea, cero complejo, no, solo o menos complejo. Eso, o sea, en mi casa, estamos personas que no somos normotalla, yo incluida, y a nosotros se nos niega hacernos entrevistas de trabajo. Vaya. Eso pasa a día de hoy. O yo, por ejemplo, soy una persona migrada, yo nací en Ecuador, y a mí en cuanto se me pilla el acento o cuando me dicen, yo, ¿y eso de dónde es? A mí se me niega a entrevistas de trabajo. Ya no te estoy hablando de que se me acepte socialmente o que yo le caiga bien a la vecina. Te estoy hablando de que me imposibilitan cosas como trabajar, buscar un piso libremente como lo haría cualquier otra persona, salir, salir y vestirme. Yo, por ejemplo, lo comentaba con mis amigas, en plan, yo esta apariencia que adopto es porque tengo que mantener un trabajo de cara al público, ¿no? Y si a mí se me lee como lo más normativo posible, pues me resuelvo un poco más la vida. ¿Me explico? Que las cosas que se están luchando aquí no son respeto a mis pronombres y entiende que hay más géneros que hombre y mujer. Las cosas que se están luchando aquí es déjame existir. Yo creo que Jodi acaba de poner de manifiesto clarísimamente, con poquitas palabras, porque el discurso ha sido cortito, de lo que estábamos hablando antes. Cuantísimas opresiones atraviesan a personas. Bueno, pues ella, por ejemplo, es una persona migrante que ya tiene de por sí unas opresiones, como ella dice, no es normotalla, ¿no? Y son cuestiones en las que a lo mejor no, es que a la mayoría de la gente ni se le pasan por la cabeza. Pero de eso estamos hablando, de eso estamos hablando. De que, ¿quién dice cuál es el sujeto del feminismo? Es que es absurdo. Es absurdo plantearse que el sujeto del feminismo está aquí y lo que no entre dentro de esta norma, que no sé, yo no sé bien quién la impone, bueno, sí lo sé, sí, quiero decirte, lo sé clarísimamente, claro, es el patriarcado el que de ninguna manera quiere que esto se escape, porque es que además, como esto se le escape, se cae. Es decir, que el neocapitalismo salvaje este que tenemos, como no mantenga la división sexual del trabajo, esto se viene abajo. Y eso está clarísimo. Y por lo tanto es que el feminismo... ¿Por qué se habla tan mal? ¿Por qué está tan denostado el feminismo? Incluso hablando de este feminismo blanco, como tú le llamabas. Pues porque somos un misil en la línea de flotación del capitalismo y del patriarcado. Y entonces, bueno, pues de alguna manera se nos quiere ir integrando en el sistema, se nos quiere ir integrando. Divide y vencerá, ¿no? Y, o sea, total, con eso es cuando, o sea, cuando hablamos tanto de interseccionalidad, es justo eso, ¿no? Divide y vencerá cuando no es real. Cuando no es que el patriarcado, el capitalismo, el racismo y diversas opresiones estén separadas, sino que están intrínsecamente unidas. O sea, el género es una imposición colonial y racista que exportó Europa al resto del mundo y ahora todo el mundo está estructurado en hombre y mujer cuando no es una realidad histórica. El capitalismo y el patriarcado que tienen un... Bueno, no tienen... A ver, bueno, por sintetizar, tienen un origen conjunto en el que el capitalismo hubiese sido difícil que avanzase tanto sin la división sexual del trabajo, ¿no? O sea, al final, lo que hablábamos justo antes, en concreto del género, el no binarismo es algo que rompe esto, ¿no? Ahora sí eso lo explicamos, pero como todo lo que no sea hombre y mujer desestructura, desestabiliza las bases del patriarcado y del capitalismo porque se sustenta en la diferencia sexual. O sea, que esto también tiene un proceso histórico súper largo, pero todo contra lo que luchamos ahora, luchar contra una cosa es luchar contra todas. Y si no, estás actuando desde el privilegio, que es lo que hablábamos de las mujeres TERF. O sea, de las feministas. De las feministas TERF, por así decirlo. Que ellas no están luchando contra todo. Ellas luchan por ellas mismas. Porque se pueden permitir ese privilegio. Y yo podría permitírmelo también. O sea, yo soy una persona bastante privilegiada, que vivo en España, que tengo DNI aquí desde que nací, que no he tenido que luchar por él. Y ya, pues bueno, y lo tengo, que soy una persona blanca, ¿no? O sea, un montón de cosas. Y que puedo pasar por no ser una persona trans, ¿no? Son todos, igual que se acumulan las opresiones, que bueno, hablar de acumular opresiones puede tener debate, pero también se acumula el privilegio. Y puedes acomodarte. Tiene que ser un poco complejo de tener que administrar, compartimentar el cerebro en que bastantes enemigos tiene una persona que, bueno, una persona, bastantes dificultades tiene en la equidad del reparto de las oportunidades, ¿no? En el mundo en el que vivimos, patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera, ser mujer respecto de ser hombre, cuando además se le añade ese concepto tan abierto, tan extenso, que las dificultades vengan añadidas ya no por el propio sistema, sino entre las mismas personas que componen este extenso grupo, ¿no? ¿Cómo se administra eso? O sea, tú antes hablabas de ciertas habilidades de integrarte en el sistema para que el sistema no te mate, ¿no? Para que no te devore, ¿no? Sí. Hay que generar habilidades, ¿no? No somos torpes, ¿no? Pero ¿cómo se administra el que una igual a ti o un igual a ti sea tu propio adversario, ¿eh? Porque en condiciones normales debería entender tu discurso de una forma mucho más racional que quien es absolutamente plano en la normatividad de su sexo y de su manera de vivir, ¿no? Mira, si te soy sincero, yo no lo administro. Yo no lo hago, yo no lo entiendo. Además, Elvira, que ya me ha visto militar, sabe que yo milito mucho desde las entrañas, y si yo tengo que cabrearme, me cabreo, y si tengo que decir algo, lo digo. Yo no lo administro. Pero he encontrado en la lucha la alternativa a buscar quiénes son mis enemigos y qué hago con eso, a buscar quién es mi red, quiénes están conmigo, quiénes están dispuestas a escucharme, a cuidarme, a no poner en duda cada cosa que digo. ¿Y qué hago yo por ella? Yo me administro militando con mis compas. Wow. Eso es positivo, ¿no? Eso es añadir positividad en un mundo de zozobra, ¿no? Eso es generar, buscar la oportunidad en vez de la tara o la diferencia, ¿no? Qué inteligente. Me estás cayendo muy bien, ¿eh? De eso, de hecho, hablamos un montón, ¿no? Como de que el activismo no es sufrir. O sea, obviamente parte de sufrimiento, porque si no, no estaríamos aquí, ¿no? Pero justo la rata, la primera palabra que tiene es red. O sea, antes que militantes, somos amigues y estamos ahí para cuidarnos. O sea, nuestra lucha parte de cuidarnos, de estarle unos para los otros, de eso, de ser una red, de que los cuidados no estén privatizados, que estemos ahí. Como que, al final, obviamente, respondiendo un poco a esa pregunta de cómo administramos eso, pues admitiendo el privilegio poco a poco, porque muchas veces no somos nada conscientes, y con solidaridad entre lucha y escuchando a la gente. Claro, se me viene a la cabeza, consigo recordar que ha dicho antes Elvira concretamente, pero estábamos hablando como de por qué entraba Elvira, o supongo que las hierbabuenas, al transfeminismo, ¿no? Y me parece tan importante esto de además unirlo con los privilegios que se acumulan. Si estamos hablando de que estamos en pirámide y que arriba, en la parte superior de esta pirámide, caben muy pocas personas, es inevitable que tengas por debajo muchas identidades que oprimen, ¿vale? Y estas identidades... Vale, ya me he acordado que has sido tú. ¿Yo he sido? Has sido tú. Ha sido sin querer. Tú has lo que haya dicho yo ha sido sin querer. Has hablado de que las realidades trans no se visibilizaban. Y se me han echado un poco los ojos para atrás. se me pone un poco... Es como responsabilizar a los que están abajo de decir al de arriba, oye, mírame, que existo, ¿sabes? Cuando sería tan, tan fácil, si tú estás en una posición de poder y hay tanto debajo tuya, como mirar para abajo, saber que tienes más herramientas que los que están debajo y ver, y preguntar y escuchar y ver qué puedes hacer por los que están ahí. No es tanto de que los colectivos, las minorías, nos hagamos visibles. Es que nos revisemos y miremos qué hay abajo y qué vamos a hacer con esto. Claro, pero yo eso lo uno con... Y está muy bien. Pero claro, es que se trata de tener voz. No se trata de que nadie nos dé la voz. A veces desde el feminismo se dice, tenemos que darle voz a las transfeministas, por ejemplo, ¿no? No, no. Nadie tiene que darle la voz a nadie, porque todo el mundo tiene su propia voz. Se trata de utilizar esa voz. Se trata de establecer redes. Es que si no es así, es imposible seguir avanzando. Desde el punto de vista feminista, y nosotras, experiencia tenemos. Podrá haber sido mejor o peor. Cada quien lo iremos viendo. Pero mucha experiencia de lucha tenemos. Y de eso estamos absolutamente convencidas. Y por eso hemos llegado a organizar estas jornadas transfeministas. Porque lo que pretendemos, además de profundizar nosotras en nuestra propia formación, en el conocimiento que necesitamos de otros que tenemos alrededor y que a veces nos cuesta trabajo hasta saber cómo nombrarlas, y eso tenemos que interiorizarlo y tenemos que conocerlo. Y a la vez, ellas tienen que conocernos también a nosotras y ver esa posibilidad de establecer esas redes, que ya las tenemos muy establecidas, ¿eh? Doy fe de ello, doy fe. Y te digo que es una maravilla. Para nosotras ha sido un descubrimiento total encontrarnos con este colectivo, que es un soplo de vida, de aire fresco, unas cabezas súper bien amuebladas. Esa red de cuidados de la que te estaban hablando es impresionante. Es verdad, ¿no? Pero es cierta, absolutamente, ¿no? Verdad, absolutamente verdad. Esas son de las cosas que los movimientos sociales en general, de la que se habla mucho y de la que se ejerce menos, ¿no? De lo que se habla, ¿no? El tema de los cuidados, porque cuando se forma parte de colectivos sociales X, da igual del que fuere, ¿no? En muchas ocasiones la intensidad de los trabajos levanta alarmas de, oye, tenemos que cuidarnos, ¿eh? Tenemos que mirémonos, porque vaya, es que nos podemos quemar en el camino, ¿no? Y nos quemamos en el camino y achicharramos a otras y a otros y a otras, ¿no? En el camino, pues porque no visibilizamos, ¿no?, esa necesidad imperiosa de seguir cuidándonos, ¿no? A lo mejor el momento de la pandemia ha sido un momento, un punto de inflexión donde mucha gente ha tomado conciencia de la realidad, de lo importante, de la jerarquía que tienen dependiendo qué cosas, ¿no? De lo importante que son, ¿no? Bueno, no sé, yo os iba a preguntar otra cosa, pero se me ha ido. No. Ah, sí, os voy a preguntar. Al albur de lo que decía Elvira, ¿qué media de edad tiene el colectivo vuestro? Digo, media 10 años arriba, 10 años abajo, no me importa tanto, pero tengo una curiosidad malsana. Le más peque, Tai, tiene 19 años. Y la mayor me parece que... No. 30. No está escuchando 30. Nadie, ¿eh? No pasa nada. 32. De 19, 32. Pero está abierto. Más o menos como nosotras. Sí, está más o menos. Una media, ¿no?, de edad, sí, como la nuestra. Más o menos, ¿no? Parecido por la mitad, ¿no? Sí, yo creo que esa pulsión que aporta la gente joven con conciencia clara de lo que es, de lo que no es y de lo que quiere ser, que probablemente yo creo que, que eso ayuda mucho, ¿no? Y esa red de cuidados que hace viable el sostén, ¿no? Del equipo, del grupo, ¿no? Es lo que yo creo que es envidiable, ¿no? Ese es el relevo generacional, ¿no? Ese es el golpe del que tú hablas, ¿no? Del aire fresco, ¿no, Elvira? Sí, bueno, es que evidentemente el futuro ya está en manos de su generación o de sus generaciones, porque ahí con la diferencia que da prácticamente os podemos incluir en la misma. Y son ellas los que tienen ya el testigo en la mano. No es que se lo tengamos que pasar, es que lo tienen. Lo que tenemos que hacer nosotras es apoyar esa transmisión, porque también es verdad que nosotras sí que tenemos un conocimiento que es importante y ahí estamos para esa transmisión y ellas son, pero que dispuestísimas a recibir esa interrelación. Y entonces es que no es que queramos, es que son ellas la realidad de ahora y viven en este mundo de ahora, y son, y como son, han de vivirse. Si es que no hay otra. Quien no quiera verlo, yo creo que se equivoca. Y esto, con el tiempo y poco a poco, pues será la realidad. Y yo pienso que en el feminismo de Córdoba somos más las personas que estamos por esta interseccionalidad que no, pero como tú decías antes, a veces se tiene voz y parece que son muchas y luego a lo mejor no son tantas. Pero a mí también me da igual. Yo digo como ella. Nosotras tenemos claro las hierbas, que lo que tenemos que hacer es seguir pasito a pasito con nuestro trabajo y con nuestras redes. Aquellas que nos refuerzan, aquellas en las que nos sentimos bien, en las que cuidamos y nos cuidan. Y lo demás, pues ya no nos interesa. Es verdad que la suma es mejor que la resta, ¿no? Oye, ¿y vosotras, qué plan tenéis? ¿Qué proyectos tenéis como grupo? Porque sois un grupo, ¿no? Sois un grupo, formáis red, sois equipo, ¿no? ¿En qué andáis? Aparte de mezclaros, como ya veo que sois inteligentemente... tenéis una buena manera de mezclaros con gente. Además, me hace mucha gracia cuando Elvira dice las hierbas, ¿no? Porque qué buenas hierbas, ¿no? Qué buenos efluvios dan estas hierbas, ¿no? Vaya. En vuestros proyectos de pensar en qué queréis hacer, en qué queréis, cómo queréis visibilizar vuestro discurso y vuestros quehaceres, ¿tenéis algún tipo de plan de acción? De presentación pública, antes hablabas tú de que os pidieron intervenir en un instituto, ¿no? Acércate un poquito más al micrófono, por fin. Contarme algo. ¿O no os preocupa especialmente? ¿Vais no, fluyendo? Bueno, fluyendo. Sí, puedo confieso que tardamos más en organizarnos que en hacer, y eso es una de las cosas que a varias nos tiene... De los nervios, ¿no? De los nervios, realmente. Pero es verdad que organizarse, además como lo tenemos enfocado años lectivos y tal, es complicado. Pero tenemos el foco muy bien puesto en el tejido social. En que estamos aquí, que estamos en Córdoba y que queremos saber qué está pasando en Córdoba, qué necesita Córdoba en las distintas áreas y hacer músculo. Que Córdoba ahora mismo tiene una lucha inmensísima contra los fondos buitre y el hogar y cómo tienen el centro de la ciudad llena de pisos turísticos. Y aquí, ahí queremos estar, en esa lucha. Y seguimos viendo lo que está pasando con la sanidad. Y ahí queremos estar, en esa lucha. Y seguimos viendo cómo Córdoba y España en general se vuelca con la guerra de Palestina. Y en esa denuncia al Estado por seguir siendo cómplice en todo esto y sacando tajas. Y queremos estar ahí. Madre mía. Elvira, a esta gente le hace falta mucha hierba, ¿eh? De alimentación, quiero decir, alimenticia, ¿eh? Bueno, pero tú ya ves que están bien alimentadas, que hasta ahora están bien alimentadas. Madre mía. Lo que nos hace falta son más personas. Llamamiento a la población a militar, por favor, gracias. Pero es verdad que estamos viendo, en los últimos años, parte de Córdoba está despertando un poco, se está uniendo. Como que sí que hemos sentido en el último año que está hirviendo un poco la cosa. O sea, yo he pasado de ver muy inactiva a la gente a ver que le apetece movilizarse un poco más. El tema de Palestina está moviendo un montón de cosas. Ya no solamente lo importante que es el tema de Palestina, sino que saca a la gente a la calle y la hace ver también otras cosas. Pues se me ocurre a mí que a vosotros os está haciendo falta un programa de radio, ¿eh? No venir a una tertulia, ¿eh? A vosotros os hace falta ese altavoz permanente que no sea a través de un locutoricho como el que tenéis ahora mismo delante, ¿eh? No hagas así, Javi, porque eso lo digo yo, pero no me lo vayas a decir tú, ¿eh? Sino que vosotros jerarquicéis qué cosas son las que de las que hay que hablar, con quién hay que hablarlo, de la forma en que haya que hacerlo. Digo, se me ocurre, ¿no? Así como el que lanza un guante encima de la mesa sin querer echártelo a ti directamente ni a nadie en particular, ¿no? Bueno, el propósito de esta radio es ser social, es ser un instrumento en manos y al servicio de causas como la que vosotras y vosotras estáis defendiendo, ¿no? Pero claro, seguramente no seréis capaces, ¿no? ¿Eh? ¿O qué? ¿Eh? Bueno. Bueno, ¿eh? ¿Sí? No lo vamos a pensar. No te eches para atrás que no sale, que no se te oye en la radio. ¿Eh? Te echas para atrás y no se oye. Claro, ¿eh? Al micrófono. ¡Ay, qué malo! Bueno, ya está. Oye, pues, no sé, nos hemos cepillado ya el tiempo de tertulia, son las 8, pero bueno, si queréis cerramos con alguna reflexión que os apetezca hacer, con algún comentario que... he dicho algo inconveniente a lo largo de este tiempo. Yo estaba un poco preocupado, ¿eh? con ser procedimental, con no decir ninguna barbaridad, ¿eh? ¿Sí? No. No he dicho nada malo, ¿no? Hay que perder el miedo, hay que equivocarse, vale. Mientras sea desde querer construir. Vale, vale. Y algo más, venga. ¿Queréis decir algo? No. ¿Os apetece decir algo a cualquiera de las tres? De los miembros que estamos todas aquí en la mesa. Todas las asambleas de la rata son abiertas. ¿Sí? ¿Dónde las, ¿dónde y las hacéis? En el Luciana Centeno, semana sí, semana no. Semana sí, semana no, lunes y domingo, a ver cómo se cuenta eso, hijo. Pues una semana no hay y la siguiente sí hay y en esa y semana domingo. Hay lunes y domingo. Son entre 6 y 8 días. ¿Tú cuentas 6? 8. Vale, vale, vale, vale. En el Luciana Centeno, a las 6. A las 6, lunes y domingo, ¿no? En semanas alternas, ¿no? Y si no, que nos escriban que tenemos un Instagram activo. ¿Sí? Sí. Bueno, se intenta que esté activo. Sí, hombre, sí, el Instagram está ahí siempre, ¿no? Oye, Elvira. Y yo animo a que la gente que esté interesada se una a este grupo porque merece muchísimo la pena. Así que animo a que se pasen por el Luciana. Y no están. Vamos, quiero decir que en esa red de apoyo, los apoyos, todo lo que sean apoyos serán bienvenidos. Quiero decir que no tienes por qué ser necesariamente una persona trans. La que o que estés en el tránsito hacia nada en particular, ¿no? Sino que si tienes la sensibilidad y la preocupación por echar un cable, una mano en el discurso que vosotras estáis articulando, ¿no? También es bienvenido, ¿o no? Y necesario. ¿Eh? Necesitamos a todo el mundo. Sí, ¿no? Qué bien. Bueno, pues familia, hasta aquí hemos llegado esta semana. Espero que os haya parecido didáctico. A mí al menos me parece que el abordaje de asuntos vidriosos, asuntos estereotipados y asuntos que, como el que hemos tratado hoy en la tertulia, pueden generar curiosidad, prototipos, yo creo que son a los que nos deberíamos de dedicar con más profusidad, ¿no? Espero a que hayamos hecho unas reflexiones que os hayan parecido interesantes y sabéis que, bueno, que con vuestro apoyo es muy necesario. O sea, que divulguéis tertulias como la nuestra, como esta, y que le lleguen a la gente, ¿eh? Tenemos que intentar esos oídos que están endurecidos por el paso del tiempo, alicatados, ¿no? Como si estuvieran alicatados. Tenemos que intentar romper ese alicatado mental que tenemos en tantos asuntos, ¿no? Ari Moreno, Judy López y Elvira Pérez Iruela, gracias muchísimas gracias, ¿eh? Y aquí tenéis vuestra casa, ¿eh? Y lo sabemos, nosotras lo sabemos. Lo sabéis, ¿no? Bueno, pues nos vemos la semana, digo, nos vemos, nos oímos la semana que viene, de parte de Javi J, de Javi Juan, el compañero de que nos manda al espacio de las ondas, y de parte de Enrique, este que os habla, pues disfrutar, que este es el último fin de semana del mes de abril, que entramos en mayo, ¡madre mía! Así que ya tenemos preparado prácticamente la escaleta del próximo programa. Y prometeros que eso, que os vamos a traer actualidad de la buena y con gente que tiene discurso, como la que hoy nos ha visitado. Así que nos vemos y hasta pronto.